Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast en El Expreso al Corazón. Mujeres círculo, mujeres mandala, mujeres que circulan y son circuladas. Mujeres fuente, red, sostén, frazada. Mujeres cueva, cazuela, manta, almohada. Mujeres alocadas, misteriosas, sufrientes, contentas, perfumadas. Mujeres brujas, desgreñadas, temerosas, malvadas, encantadas. Mujeres alma, aire, agua, fuego, tierra, entrada, apasionadas, sacadas, anonadadas. Mujeres salvajes, salvajes. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Bienvenidos a este nuevo viaje del Expreso al Corazón. Carolina Marín, mi copiloto, ¿cómo Buenas le va? Buenas tardes, querida Irene. ¿Cómo está? ¿Está dispuesta al viaje? Estamos listas. ¿Cómo está su luna esta noche? Déjeme sentir. ¿Con un solo ojo sientes? No, me guiñé nomás. De pícara. La luna está nueva. Luna nueva para Caro Marén. Hoy tenemos una invitada muy talentosa para describir de qué se trata esto de ser mujeres. Nos va a llevar una vuelta al mundo en 28 días. Se llama Jimena Yanantuoni. Escribió este libro fabuloso, Lunáticas, en donde las mujeres vamos a tener que conectarnos con esta realidad lunar que todas llevamos en el centro del ser. La gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí que la luna? Yo juraría que sí. Dime quién me puede asegurar que eso no es verdad. Yo no gano nada con mentir. Yo la he visto desnuda en el mar. Tiene una sonrisa que brilla en el agua y su piel morena como una gitana. Reina de la noche y en el firmamento vive enamorada y el sol es su dueño. Yo la vi a solas con el sol haciendo el amor como una mujer. Y después, cuando todo acabó con la misma pasión, lo hicieron otra vez. Yo la vi a solas con sol, haciendo el amor como una mujer. Y después, cuando todo acabó con la misma pasión, lo hicieron otra vez. La otra noche la quise besar, la invité a bailar y la luna. Es así la cuestión, la luna y la mujer. Jimena, bienvenida al Expreso al Corazón. ¿Cómo estás? Te elegimos todas canciones. Es una travesía la que has hecho, esta vuelta al mundo en 28 días a través de lo que somos las mujeres. Este pulso tan profundo, blando, yin, lunar. Magia pura. La verdad que hermoso estar acá rodeada de mujeres que vibran esta energía. Es un regalo venir al Expreso a traer Lunáticas y sentir tanta empatía y tanta resonancia desde que nos encontramos en el bar. Y bueno, acá estamos. Una alegría, Jimena. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro? El libro es un viaje por el mundo interno femenino que nació desde la aventura de ser madre, que me conectó con el animal salvaje que es ser mujer, con esto de dar vida, de hacer los hijos adentro de uno, de sacarlos, de que salgan, de que se alimenten de nuestras tetas, de nuestra leche. Y a partir de ahí me cambió la mirada del mundo, de la vida, de lo que era ser mujer, todo lo que me fue pasando a raíz de eso. Y cuando los chicos un poquito crecieron y ya me salí de ese momento tan de tanta entrega y de tanta pasión que es el momento de la madre con el cuerpo y el alma puesto ahí, y de alguna manera ese momento como de volver a mí, a mirarme, ¿qué quedó de mí? ¿Quién soy ahora? Que no hay vuelta atrás, es un antes y un después, y esto puede ser en hijos concretos como para las mujeres que paren obra, ¿no? De cualquier modo, es la experiencia de la creación que nos atraviesa a las mujeres en nuestra travesía, en cada ciclo. Muy interesante lo que sugerís con respecto a parir más allá de parir un niño. Porque está toda la presión social y el mandato social donde las hembras, acordate la obra de Federico García Lorca, Yerma, las hembras que no parimos un hijo, se supone que tenemos un útero inservible. Un comando biológico, decían los antiguos toltecas. Es una ley natural que tiene su sentido, ¿te? Y que obviamente respetamos, y muchas pudimos acompañar en ese comando, esta etapa maravillosa que estabas describiendo acerca de la teta y la entrega, la madre biológica. Pero en nuestro tiempo, que el mundo está pobladísimo, absolutamente pobladísimo, hay posibilidad de dar entrada y entrega también a un comando, decían las brujas de Castaneda, a otro tipo de comando, que es el comando evolucionario, al que nunca hemos atendido, porque lo necesario, lo absolutamente necesario para nuestro mundo previo era procrear. Ahora estamos en otra instancia y calculo que has escrito acerca de eso en tu libro y, bueno, queremos ver tu visión. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Si nos quieren oír, estamos en fmboedo.com.ar tratando de enhebrar dentro de lo que es una estética de una página de red social, lo que luego se convierte en una experiencia radial como la que estamos teniendo esta noche con nuestra invitada Jimena Yanantuoni. Jimena, ¿y a vos cómo te suena tu nombre? Jimena. Ah, mira, bárbaro. Yanantuoni suena bien. Italiano. Sí, así como Jimena suena. Jimena Yanantuoni. Nos decías, vamos profundizando. No. ¿La luna fue una residencia desde que eras pequeña o aconteció después de todas estas conciencias, después de tu maternidad, después de tus experiencias amorosas? La luna es un referente eterno para mí. Desde muy chiquita me sentí como súper atraída por ese fenómeno nocturno, por esa luz ahí, sin entender demasiado, porque además cuando uno es chico no entiende, es pura intuición y percepción y como quedar recaptada, y mucho, mucho ligado a momentos de autonomía, de autoconocimiento, de crecimiento, de eje en mí, ¿no? Y algo de la luna siempre acompañando esos tiempos. Y bueno, mi primer tatuaje fue me hice la luna, porque yo sentí que como que me hacía mujer y me tatué la luna y amé la soledad, como en algún momento, esos primeros momentos de sentir en el cuerpo que la travesía es re solitaria, ¿no? Que venimos acá y hay que hacerse cargo, y ahí fue la luna y yo. Y bueno, después en este proceso de conexión y de descubrir que la luna y nosotras somos casi la misma cosa, que estamos regidas por las mismas energías, era como resignificar, esto era lo que a mí me pasaba. Es yo estoy muy apasionada con el libro porque la verdad que el libro habla de una experiencia totalmente humana, encarnada, no son ideas, son lo que a mí me atraviesa mi sentido, y lo escribí casi como una misión. Yo dije, pero esto es tan evidente, está en todas las mujeres, nos pasa, nos atraviesa, hay que saberlo, hay que darlo a conocer, porque a la vez es tan natural y tan evidente y nos cuesta a veces conectar, ¿no? Y hablas con minas que no tienen ni idea de en qué etapa del ciclo están y decís, qué pena. Ha sido tal vez un poco la pérdida de conexión con estos fenómenos naturales y con esta inocencia y esta maravilla que uno siente cuando es niño y que está totalmente atravesado por lo natural y lo que es la mente, los condicionamientos, el patriarcado, la masculinidad imperante y todo lo que nos hace un poco perder ese contacto con ese vehículo tan natural que es la luna y sus movimientos. Absolutamente. Vos, Tomás, en tu libro lo explicás y haces algún consejo para retomar esto, o ya en la descripción uno empieza a conectar con su natural conexión con la luna. Las dos cosas. El libro cuenta esto y además cada capítulo que presenta los temas, que para mí son los temas que te van como guiando esta conexión, también tiene una parte que propone un trabajo de autogestión en donde te va enseñando, si te interesa meterte en este viaje, que es una reaventura personal, qué cosas tenés que empezar a mirar. Está además hecho lindo en un formato que incluso lo podés como ir registrando por escrito. Yo además aconsejo la escritura como medio de sanación básico. A mí me salvó la vida leer y escribir. Escribir fue para mí como la primer terapia natural que me retiraba como ese mundo de la escritura que te lleva a lugares que ni tenías pensados y te sacan de donde venías que no estaba bueno, y también eso es el libro, y el libro lo propone e invita a eso. Cuando nos hablabas al principio de la entrevista de toda esa potencia y esa pasión de todas tus experiencias como mujer, pusimos el énfasis en que los úteros vírgenes de maternidad también son tan fecundos como los que han parido muchos hijos. Esto que vos decís de la escritura, que te ha salvado la vida, también tiene que ser considerado que no fue muy vedada la escritura a las mujeres. Totalmente. Teníamos que hacer las tareas domésticas o desarrollar bordados y tejidos, pero éramos muy pocas las osadas, las atrevidas, que tomaban el lápiz y escribían. De hecho, hay muchas mujeres que no sabían escribir, que no supieron, no sabían cómo expresarse por medio de la pluma. Hubo un tiempo de oscurantismo, pero en realidad las mujeres, por ejemplo, en Japón y en China, ellas trabajaron los ideogramas, trabajaron la escritura, inventaban la escritura. Civilizaciones muy, muy antiguas, las que hemos perdido registro también, porque el fenómeno de la preponderancia masculina y la coerción a este tipo de posibilidades que tiene la mujer de expresarse de idéntica manera es de 2000 años hasta aquí, más o menos. Hay mucha obra escrita femenina quemada, mucha. Sí. Es que todo lo que da cuenta del poder de la mujer es muy temido, por eso el temor a la sangre menstrual y por eso el tabú, porque es como Es la esencia básica y temida, porque es misteriosa, porque es mágica, porque conecta con un mundo del que no podemos terminar de agarrarnos en los formatos conocidos y manipulables desde lo racional, desde lo lógico. Y eso invita como a una dimensión que hoy por hoy estamos, ¿no?, como acercándonos, pero todavía es muy temida. Los chamanes consideran que el periodo menstrual en la mujer es el periodo más poderoso de la mujer, claro, que es el periodo más perceptivo. Y, por ejemplo, en las ceremonias religiosas, en las ceremonias que toman plantas, etcétera, no se le permite a la mujer, no porque, primero porque es muy fuerte, ya la mujer entra en contacto con una directo energía totalmente movilizada. De la sombra. Pero además porque no pueden controlarla. Los hombres, digamos, los chamanes en general, hombres no pueden tener control sobre la mujer. No saben de qué se trata. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza, huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Magia misteriosa, terror terrible, esencia de la vida, muerte y renacimiento. Color de talismán, medicina, portadora del alma humana. Con arcilla y sangre lunar se amasó al primer hombre. Vino rojo, sobrenatural, que transformó en diosas a humanas. Bañaba, daba de beber y bendecía. Esencia de la creación, autoridad y longevidad. De la magia, iluminación y eternidad. Soma, ambrosía, amrita. Mar primordial, madre océano, parte activa del mundo, fluido de inmortalidad de la luna, vino de comunión de las brujas, poetas, musas y hadas, espíritu de la autoridad soberana, néctar de la flor, transmisora de la estirpe, flor que florece y fluye, preludio del fruto del vientre. La mira, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora pidiendo... Poema impresionante. Poema de Miriam Wigutov, una maestra bruja hermosa, muy generosa, con la que aprendí cosas de este nivel de poesía. Uno de los apéndices del libro es este poema que para mí es emocionante. La verdad que la primera vez que lo leí se me caían las lágrimas, porque estamos como tan acostumbradas a que esto de la sangre medio que da asco, medio que no hay que mucho nombrarla, que no se note. Y la verdad que a mí desde chiquita me pasó que me encantaba sangrar y me encantaba estar menstruando y me sentía que algo pasaba muy especial en ese momento cuando dejé de menstruar porque me puse un dispositivo anticonceptivo que me anuló la menstruación. Empecé a extrañar la sangre y decía, estaré muy mal, que extraño la sangre, y no tenía como mucho de dónde agarrarme, y ese fue uno de los comienzos de esta búsqueda, cuando empecé como a conectar con, por distintas situaciones, de estas que siempre llegan cuando uno las necesita. Ana Cejas, mi maestra de aromaterapia, que me habló de la sangre de un modo que yo dije, ah, no estaba loca. Hay un mundo femenino, una realidad lunar que está en nosotras, que tenemos que habilitar, iluminar. Esto fue todo como la inspiración de este libro, ¿no? Traer, acercar esto que a mí la verdad me hace vibrar. Porque además hay un asunto con las palabras. Están prohibidas algunas palabras. Una mujer no puede decir estoy menstruando. ¿Y sangrando? Estoy sangrando menos. Se te desmayan. Sí, o por ejemplo, todo el movimiento que hay alrededor de una pollera que tiene una mancha de sangre con motivo de la menstruación. No es que has perdido un miembro. Porque todo parece como los funerales del falo. Totalmente. Y en realidad el falo está en tener la menstruación. Pero eso habla del poder que tiene. Porque en realidad uno ve a alguien sangrando y siente que es una herida. La mujer, por eso le llaman arbitrariamente al sexo fuerte débil y al débil el fuerte. Que en realidad si los hombres tuvieran que sangrar como sangramos las mujeres mes a mes, hubiera sido fatal. Les tocó a las mujeres llevar esa experiencia. Un momento que realmente para las cosmovisiones antiguas es un momento de poder sagrado. Absoluto, un momento sagrado, y sí, era un momento de reclusión, pero de autorreclusión, en que la mujer entraba en una situación de empatía con el universo, de misterio, de conexión, de adivinación, el momento en que uno entra en percepción de otros universos. Exactamente. Y aquí nos quedamos en el mundo racional totalmente cortadas, porque en ese lugar la sangre no tiene nada que ver. Recuerdo ahora, les quiero comentar, de Alejandro Jodorowsky, cuando en sus psicomagias, en sus actos psicomágicos, ante una mujer que había sido rechazada como mujer por su padre porque había esperado siempre un hijo varón, tenía un conflicto realmente importante durante toda su vida, y este acto de psicomágica que le recomendó Alejandro Jodorowsky era pintarle al padre un cuadro con su sangre menstrual y enviárselo por correo. Pero además de provocar un movimiento muy fuerte, ya nos quemaron. Seguí con esas sugerencias. No, eso ya fue, ya nos quemaron. Nos van a quemar en Plaza de Mayo. Seguí con esas sugerencias. Seguí incitando a las mujeres que nos siguen a que hagan este tipo de acciones totalmente revolucionarias. Pero Jodorowsky fue un hombre que además de reconocer... Pero muchos grupos de mujeres se hacen estos rituales con sangre. Sí, claro. En mujeres así como muy conectadas con esto. En esta búsqueda, en este viaje, en los rituales con la sangre, son además son hermosos de verdad, si los podés sentir como realmente fuera de tabú, porque en verdad estamos hablando del tabú de la sangre, ¿no? Esto, como todo lo que es tabú, es lo que da, lo que horroriza y lo que a la vez también fascina. Debiera maravillar, porque es una regeneración inconcebible, que si tuviéramos ese poder de cicatrización normal. Y esto es no solo es que regeneración tenemos, permanente, es sí, que lo tenemos, esa es la naturaleza femenina. Mes a mes nos transformamos gracias a este ciclo de muerte, vida, renacimiento, y por eso somos las mujeres las que podemos como todo el tiempo salir de la crisis rápido y como es nuestra esencia, claro, es la alquimia femenina, la magia, la brujería. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección de algo a modo de negación. De mi horizonte de mal dolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. Es muy difícil. El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Se repite el ciclo de la danza lunar femenina que une la luna nueva al periodo de sangrado, la luna creciente a la etapa preovulatoria, la luna llena a la ovulación y la luna menguante a la etapa premenstrual. La comprensión de este proceso permite adoptar una mirada totalmente diferente a la de la linealidad cronológica en la que siempre se espera ir hacia adelante. Permite ingresar en una nueva cosmovisión, sumergirnos en la experiencia de la circularidad femenina, les permite a las mujeres conectarse con la profundidad de su naturaleza, con su realidad lunar. Jimena Yanantuoni, es la responsable de este libro, de este primer hijo que tiene que ver con otro vuelo, Lunáticas, La Vuelta al Mundo en 28 días, que Girigalbo ha sacado con una edición exquisita, en la que además, si ustedes radionautas les interesa meterse a indagar en lo que significa la cosmovisión de ser mujeres y mujeres que estamos dentro de círculos perfectos, como una cantidad de posibilidades de nuestra manera de preovular esta flor de luna creciente, con una pincelada de poesía permanente en la que todo el tiempo estamos recordando que somos mujeres, y fundamentalmente estamos recordando que somos mujeres gracias al sangrado. Jimena, mucha resistencia tiene la comunidad en general del orden de lo social que uno hable del sangrado de nosotras las mujeres. No sé si todavía queda en lo atávico muy ceñido esta cuestión de que las mujeres, mientras que sangramos, somos impuras. No sé si te lanzaste a este juego del infinito porque tuviste también mujeres faros o guías espirituales. ¿Cómo fue tu enhebrado, tu tejido con estas mujeres que aparecen en este libro tuyo? Me conmovió mucho el primer libro que leí de Shinoda Bolen, Las diosas de cada mujer, que ella describe arquetipos femeninos en los arquetipos de las diosas griegas, como ella es discípula de Jung. Bueno, me abrió mucho esta cosmovisión de lo femenino perfecto, ¿no? Como convivimos con, ella lo dice, todas las diosas habitan en cada mujer. Esta idea de que somos diosas y de que convivimos con todos estos aspectos de lo femenino, y que es perfecto, que esta convivencia es perfecta, que así sea. Esta idea que rompe con la linealidad de que, ay, pero qué inconstante, ay, pero qué incoherente, ay, pero hoy estás loca, ayer te reías de lo mismo que hoy te cae mal, y no podés sostener una actividad y de repente empezar a darte cuenta que eso es re valioso, justamente, convivir con esos ánimos, que quedar arrasada por los humores, que si en vez de pelearte con eso te aliás y lo pones a tu favor. Bueno, eso lo aprendí mucho a partir de Shinoda Bolen, y a partir de ahí empecé a leer sus textos. Y bueno, ella tiene un libro, Mensaje Urgente a las Mujeres, como que es la energía femenina la que puede venir a levantar la vibración del planeta Tierra, de alguna manera salvar el mundo, ¿no? La propuesta de ella de los círculos femeninos, de las mujeres reunidas potenciando energía femenina, que no quiere decir, porque no quiero que quede como que estamos en contra del sexo masculino, en los hombres hay mucha energía femenina también, y en los que pueden alinearse con esto es muy enriquecedora. No quiere decir energía femenina mujer y los hombres afuera, es justamente potenciar la energía femenina en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que, bueno, las diosas somos nosotras. La energía que deja afuera al otro en general es masculina. Es la energía que corta, que amputa, que mata, compite, que va a la guerra. Cuando aparece la energía de lo femenino, es inclusiva, blanda, generosa, expansiva. Receptiva. Nunca vas a ver una mujer que está en su lugar de dueña y diosa de su ser que esté diciendo esta no, esta no. Las que dicen tienen un poder y están funcionando con un tipo de potestad que es una relación con el yang, no con el yin. Lo que sucedió es que el imperativo masculino fue competitivo, y ahora el temor de este mismo imperativo hace posible que creamos que la mujer ahora va a venir con todo su peso a doblegar o a dominar, pero eso es un arquetipo masculino, no está en la convivencia de las diosas internas ni externas a la mujer. Entonces ahora el proceso sería diferente. Exactamente. Bueno, esta es la idea de integrar las energías, de complementarnos, de comprender que esto es una, la idea de la danza, ¿no? Es como no la cosmovisión femenina. Es, bueno, lo que vos dijiste, es integrar, es sumar, es alianza. Esto que se ve en los círculos de mujeres es alucinante cuando empezás a participar, y quedan afuera las típicas charlas de bar donde mi hijo se sacó un 10, el mío un 20. No se trata de eso, ¿no? Como es muy claro cómo hay un mandato que se está rompiendo, y de verdad las mujeres estamos pudiendo aliarnos mucho más desde lo más esencial, que es el amor. Porque es un mensaje de amor, la verdad, esto que yo quiero de alguna manera traer con alinearnos con la esencia de lo femenino. Maravilloso. Jimena, si vos haces un detalle en tu libro, me muero por leerlo. Dale, me encanta. Ahora que estamos, ojalá que a muchas navegando, les pase. Navegando ahora en este expreso, quiero que lo un poco lo cuentes también a los radionautas, si te enfocás en los distintos cuartos de luna, el creciente, si tiene una forma. Cuando con las brujas de Castaneda veíamos esa parte femenina nuestra, que nos empoderaron muchísimo porque nos sacaron del comando biológico para entrar en un comando evolucionario, cuando veíamos los cuartos lunares en las mujeres, lo dividían en momentos de la mujer, la interioridad en la luna nueva, la expansividad, la creatividad en la luna, no me acuerdo ahora, pero vos haces este... De eso se trata el libro, justamente de como de describir las energías de cada fase del ciclo menstrual, que tienen un correlato directo con cada fase de la luna, que tienen un correlato y una equivalencia con los arquetipos básicos femeninos, con los ciclos de la vida, con los ciclos vitales de las mujeres, la primera menstruación, es la luna creciente, el ciclo de la maternidad, que es como pura creatividad, es la luna llena, la luna menguante es como el otoño, porque también hay un correlato con las estaciones del año, así como el invierno es la luna oscura, el retraimiento, la sabiduría, es el arquetipo de la bruja. El libro es básicamente estos círculos por los que pasamos todo el tiempo, que nos atraviesan y que transitamos, que están ligados a todos los fenómenos naturales. Tuve dos comentarios del libro. Uno de una mujer de 42 años que tiene una nena de 9 y me dijo que leyendo Lunáticas ha variado por completo la atención y el miedo de enfocar la menarca de su hija, que en cualquier momento va a comenzar su camino de seguir la luna. Qué divino lo que me estás diciendo. Y el otro de una jovencita de 13 años que estuvo no leyéndolo en su totalidad porque todavía no tienen esa constancia de empezar un libro, le enganchó muchísimo del sistema que tiene tu libro de contestar las preguntas. Ah, mira qué bueno. Donde le preguntás a una mujer tu eje de intuición. Esta chiquita estuvo jugando mucho, jugando en el sentido de meterse con las preguntas que vos tenés al final de cada capítulo. Eso me ha hecho reflexionar sobre esta pedagogía que sin proponértelo está produciéndose con Lunáticas. Por un lado, la crisis vital de las mujeres jóvenes que tienen una hija que está por entrar a su primera menstruación. La posibilidad de que se rompan muchas telarañas alrededor de esta irrupción del sangrado en esa muchacha. Primero, no condenarla, que a partir de este momento su vida se perdió. Porque hay muchas madres que cuando la niña tiene su menarca, lo primero que pasa es que no puede hacer lo que venía haciendo hasta un día antes, cuando en realidad la señorita no tiene ninguna diferencia más que está sangrando, con toda la sorpresa que implica para su propio organismo, su conciencia de ser, verse a sí misma que está sangrando. Ingresando al mundo de la mujer adulta, con lo hermoso que esto es, la mujer amante, la mujer que se va a poder transformar en mujer creativa, que da vida. Pero como la luna, eso tiene, por eso me gustó como la nena de 13 tomaba las preguntas tuyas, porque en algún sentido a los 13 años podemos jugar a preguntas y respuestas en relación a mi propia identidad femenina, y como madre tendría muchas más cosas que profundizar para poder liberar a mi hija, el paso que tiene que dar y que no cargue con la sombra. Bueno, y además como madre de hija mujer que ingresa a la feminidad adulta, también nos confronta con la edad de tener una hija que ingresa, la mujer declina. ¿Qué hacemos con esta declinación? Porque el paso generacional es que si mi hija puede dar vida, bueno, yo ya voy quedando como más en el otro, en la otra fase, ¿no? Hay que aprender a fumar toscano, ¿viste? Un de esos bien grosos, y tener un frasquito ahí para el escupitajo antes de dar una consigna, como la sabia del grupo, aprender que el paso siguiente también en el camino de la guerrera o de la diosa es la percepción y una concepción un poco más sabia de lo que uno ha ido dejando. Yo cuando pienso en las tensiones amorosas que tenía a los 17 años, me doy cuenta que no he cambiado nada. Luego, soy una mujer joven. Pero además, si lo valioso de poder entregar este saber a una nena que está ingresando a la sexualidad madura, es como ya en sí mismo una gracia, ¿no? Poder ser la que de alguna manera como devuelve este saber, me parece que ya eso te tiene que hacer agradecer ser madura y estar en el otoño, ¿no? O en el invierno, como justamente la posibilidad de invitar a que una niña descubra el mundo femenino de esta manera. Lo maravilloso sería que las mujeres viviéramos todas nuestras etapas de una manera plena y alineada, recibiéndolas sin pesar. Cuando todavía no menstruamos, somos niñas, estamos esperando aquel acontecimiento único, increíble, que nos va a convertir en mujeres atractivísimas, porque se supone que nos crecen los senos y no sé qué. Luego, la otra etapa en la que uno tiene una maduración respecto de esa etapa biológica y que tiene la posibilidad de la concepción o no, o elige no tener la posibilidad de la concepción, que tiene la posibilidad de ser una mujer absolutamente evolucionada, que tiene un comando, además, que no tiene por qué ser el comando biológico de la procreación. Y que es tiene la energía creativa. Exacto. La madre es la energía de la creación. Y luego y el paso y el ceder y entrar en una interioridad y en un proceso prácticamente espiritual, que es retirarse de esa etapa tan biológica y tan hormonal y llegar a una conexión con una posibilidad de evolución ya concreta, ¿no? Entonces, vivir todas esas etapas que las mujeres hemos vivido con con vergüenza o con sensación de culpa e impureza, y después en la etapa madura, cuando ya dejamos de menstruar, que entra toda que no una se note hay una impronta social de que no se note, negación. Sigamos siendo jóvenes, que no se note, que viste que me hago todo en la cara para que no se note que soy más grande. ¿Por qué que no se note? Si es divino todo lo que podés dar a partir de ese ser más grande, ¿no? ¿Por qué las marcas de la vida no se tienen que notar? Ahí hay una cosa más complicada que tiene que ver que los hombres signan como tenemos que ser nosotras objeto de deseo de ellos. Y nosotras compramos. Porque justamente, por eso me llamó la atención Lunáticas con respecto a esta mujer de mediana edad, 42 años, y la niña de 13. Porque vos no has pensado tal vez en esto, pero todo el desarrollo de este libro es un desarrollo de cierta pedagogía del nuevo eterno femenino que se nos presenta. Ante un universo donde el deseo está en ocaso, aparece Lunáticas con una brillantez que promete un deseo desconocido de lo femenino que va a estar en esplendor. Bueno, muchas gracias. Me emociona lo que me decís. Eso es todo lo que podemos dar como grupo de mujeres que estamos hablando esta noche en medio de guerras, de matanzas, de crímenes, de omisiones, de encubrimientos. Mientras que el mundo está viendo cómo se destroza, aquí somos un puñado de mujeres que estamos contándole a las otras mujeres y a los otros hombres que hay una luna futura y posible que va a alumbrar otros sueños. Y cada vez más, ¿eh? Porque contagia. Cada vez somos más. Mi gratitud, como hoy empezamos esta entrevista, porque hayas venido a pasar esta travesía en el Expreso al Corazón. Magia pura, muchas gracias. De mucha verdad. Magia esta fue un gusto noche. Que vinieras igualmente. Con nosotras. Muchas gracias. Yo me reconcilio muchísimo con la luna porque tenía un problemita. Por ejemplo, la luna llena la paso muy mal. ¿Sí? Ah, sí. No duermo una noche antes o una noche después, siempre pasa algo. Pero eso es que estás alineada. Empezá a ponerlo a tu favor. La aceptación vino con los años, pero nunca habíamos tenido este trabajo hasta que yo llegué con las Brujas de Castaneda, ya a mis 20 y tantos, no tenía aceptación de lo femenino. El tampón era único, no era situación ni siquiera de sentir el una sangrado. Manera de no enterarse, ¿no? Sí, el deporte y el pasaje por el orden social. Dice nuestra autora invitada de esta noche en su introducción en Lunáticas, nuestra ya radionauta y amiga y compañera del Expreso, Jimena Yanantuoni. Ella también se cansó de este sol, viene a mojarse los pies a la luna, aquella canción de Luis Alberto Spinetta, en la que comienza el envión de contarnos a las mujeres que somos todas una con la luna. Jimena, gracias por muchas haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a retirar de este viaje amoroso con esta canción que te elegimos especialmente. Ay. Para un poco respaldar todo el viaje que ha sido tu Lunáticas. Este programa fue posible porque del otro lado está Dora Rose en la producción, la operación técnica Julián Nasif, que además sabe cuándo las mareas y los mares de este viaje permiten ciertas orillas o estamos precipitándonos. No podemos ir de acá, de FM Boedo. Y conducimos Buenos Aires, Caro Marén, En Palma de Mallorca, Sofía Franco. En Barcelona, Carmela Murano. Afuera, haciendo el soporte espiritual, la Marinita Milano. Y también la Mila Marén, que es tu hermana del alma. Despidiéndonos de esta manera, espero que hayan disfrutado lo mismo que nosotras este viaje. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. De tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti, mentir sobre tu cuerpo que me has de temer. Ayer y mañana.